antes. Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tres y siete minutos, aquí estamos y además acompañados no solo de todos vosotros, que es una maravilla, sino de esta música prodigiosa de Vangelis, La lluvia metálica. Ideal para dar por lo menos una nota de algo que no ha tenido mucho eco, pero ahora los que saben de los astros hablan, dicen que el eclipse de mañana es importante, que no es frecuente y que tiene muchas veces interacción o relación con ciertos procesos. ¿Será cierto? Mañana dicen que en Madrid, aunque me informaba el compañero Fermín Agustí, que parece que es muy poco porcentaje el que se va a ver, sí en Canarias, hasta un 30%. Eclipse de sol, ¿qué tenemos que saber? Vicente Casaña, yo creo que un astrólogo honrado y con conocimientos, nos habla de este fenómeno que, por ejemplo, ya que hablamos de las urdes, ¿cómo sería interpretado, no? En las propias urdes al principio de los tiempos, pues como en muchos pueblos, ¿no? De todas las culturas y civilizaciones. Eclipse, ¿por qué es importante? Eclipses híbridos, pues hay a lo mejor unos 10 en todo un siglo. De hecho, no habrá otro eclipse híbrido hasta el año 2031. Lo interesante es que se ve desde España y esto lo hace más excepcional porque por aquí, por España, no se verá otro eclipse total de sol hasta el 12 de agosto del año 2026. ¿Y es cierto que hay conexiones con cosas en los animales, en la naturaleza, en nosotros mismos? Un eclipse de sol en realidad es una luna nueva, pero acentuada, porque se produce cerca de los nodos lunares. Y las lunas nuevas, igual que las lunas llenas, ejercen un poderoso efecto de las mareas. De hecho, está comprobado, como por ejemplo en los eclipses, es muy curioso ver cómo los animales se esconden como si se hiciera de noche, mientras que numerosos depredadores se ponen en marcha, cómo cae la temperatura de la superficie de la Tierra, cómo se captan emisoras de onda corta que solo se pueden captar de noche. Sin embargo, hay numerosas incógnitas en torno a los eclipses, ¿no? ¿Por qué se altera el funcionamiento del péndulo de Foucault, por ejemplo? Nadie lo sabe hoy día y los científicos se están volviendo locos tratando de estudiar esto. Pero es evidente que los eclipses de sol, con esa luna nueva especialmente potente, altera el geomagnetismo, altera el clima terrestre y altera también las pautas vitales, los hábitos o las costumbres, como son los ciclos del sueño, el hambre, el deseo sexual. Todas estas cuestiones se alteran muchísimo en torno a los eclipses. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que evidentemente estamos más vinculados a la naturaleza, a la macro naturaleza, de lo que pensamos. ¿Cuántas cosas intervendrán en nuestros procesos internos sin que lo sepamos, sin que miremos a ello? Es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, ¿no? Miramos mucho hacia la tecnología, como debe ser, pero lo venimos hablando toda la primera hora y media. Esa conexión interna se resume incluso a nivel de que las mareas, los eclipses, los vientos, los sonidos, todo nos influye. ¿Aprenderemos algo en torno a de qué forma estamos predeterminados por movimientos incluso cósmicos? Bueno, lo que hay es mucho movimiento en torno a algo. Miramos nuestro reloj ahora mismo y son las 3 y 10. Enseguida conectaremos, porque quizá haya llegado ya a ese pueblo muerto, Javier Pérez Campos. Pero mientras tanto, dándole un poco de tiempo para llegar por carreteras bastante intransitables a estas horas, vamos a hablar de un auténtico escándalo. Con toda la forma de Santiago Camacho, claro. No puede ser otra historia. El espionaje se ha convertido en algo de uso común. Espionaje internacional, espionaje global. Los grandes buscadores. Llamadas de teléfono, bueno, compiladas a millones, vigilando. ¿Quién nos vigila? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dicen los que saben de las tramoyas de las cosas? Santiago Camacho. Pues fíjate que después de todo lo que hemos estado hablando de las urdes y de estar en ese universo mágico, me parecía ya casi una profanación meterme en determinadas profundidades técnicas y explicar con detalle pues todo lo que se ha contado en la prensa, lo de Merkel, lo de Rajoy, lo de la NSA. Así que casi lo vamos a obviar. Y vamos a irnos a algo que yo creo que todos los que hemos seguido esta actualidad, o todos los que han seguido esta actualidad a lo largo de esta semana, es una pregunta que se hacen. Dice, vale, han espiado a Rajoy, han espiado a la señora Merkel, han espiado al señor Hollande, pero ¿y a mí exactamente esto en qué me afecta? Porque bueno, esto ya se hacía en el siglo XIX y se interceptaban cartas diplomáticas y Matahari iba por ahí seduciendo generales, y bueno, a fin de cuentas sería una especie de lo mismo pero con más técnica. A mí, como ciudadano de a pie, ¿en qué me afecta? Pues caballero, señora, señorita, le afecta en muchísimo más de lo que cree. Fíjate que solamente en España, lo publicaba el diario El Mundo hace unos días, en un solo mes se habían monitorizado 60 millones de comunicaciones. En un mes en España. Desde luego el señor Rajoy no hace tantas llamadas telefónicas, seguro. 2 millones de comunicaciones de nuestro país al día. Prácticamente, exactamente, 2 millones al día. Eso es mucho tráfico. Me pregunto, ¿estará Santiago Camacho en alguna de esas listas? Seguro. Probablemente, y mucha gente que ni ellos mismos lo sospechan. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es lo que se llama el Big Data. Ya las agencias de inteligencia, la NSA en este caso, no se dedica a seguir a sospechosos directamente. No es el espionaje de cojo a este tipo que creo que es un terrorista, le pongo micrófonos, le busco con cámaras, etcétera, etcétera. No. Lo cojo absolutamente todo. Y en ese mar inmenso de datos intento encontrar anomalías, intento encontrar cosas que me interesen. Fíjate que hace unos años ya se intuían estas cosas, y en una comisión parlamentaria del gobierno de los Estados Unidos, del Parlamento estadounidense, un senador hacía esta pregunta a uno de los responsables de la inteligencia norteamericana. Entonces estaba Dick Cheney de vicepresidente, y decía en tono casi jocoso, dice, vamos a suponer que el señor Cheney se vuelve loco y que da un golpe de Estado y se convierte en el dictador supremo de Estados Unidos. ¿Tendría capacidad el señor Cheney de forma retroactiva, coger a todas las personas que se han reído de él en las redes sociales, en emails privados, en llamadas telefónicas, que han hecho chistes sobre tal o cual cosa, y castigarlos como se merecen y azotarlos en la plaza pública o ejecutarlos? ¿Tendría capacidad de localizar a todas esas personas? La respuesta fue un sí rotundo. Y es que si fueran solo los gobiernos, y ya es grave, pensemos que esta tecnología, que es una tecnología desarrollada por empresas privadas, que se la venden al mejor postor. Claro, imagínate lo que tiene que ser, nos acordamos de los tiempos de la Stasi, de esas escuchas telefónicas indiscriminadas, de esos archivos de cada ciudadano. Imagínate lo que era, por ejemplo, vivir en la Libia de Gaddafi, que ya disponía de esa tecnología, que ya monitorizaba a todos sus ciudadanos, que ya sabía lo que mandaban por email, ya sabía lo que había en las llamadas telefónicas. Santi, estás contando que el Gran Hermano de Orwell se ha hecho realidad. El Gran Hermano de Orwell se ha hecho realidad. A día de hoy, vivir en una dictadura es posiblemente la peor época de la historia, porque por muy poco dinero para un gobierno, se puede adquirir tecnología para tener controlados absolutamente a todos tus ciudadanos. Pero es que eso, aún así, a nosotros que vivimos en una democracia, nos puede venir grande. Dice, bueno, pues un golpe de Estado, un gobierno global, bueno, fantasías. Pero es que esos datos no solamente van a los gobiernos, sino que se trafica con ellos. Empresas como Google, como Facebook, como todas las grandes corporaciones informáticas que manejan nuestros datos, ¿cómo ganan dinero? Nosotros no lo venden que buscar una página en Google o que tener un perfil en Facebook es gratis. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Sacan el dinero de nuestros datos. Cada vez que accedemos a uno de estos servicios, hay una cosa que se llaman términos y condiciones de uso. Tú pinchas un contrato larguísimo que no te has leído y no sabes... ¿Alguien lo ha leído? No, está hecho a propósito para que no se lea. Está puesto en un cuerpo determinado, muy pequeño, siempre en mayúsculas, de tal manera que visualmente tú lo que aprecias no es un texto, es una textura. Te cuesta muchísimo trabajo, no invita a leerlo y está hecho así de una forma premeditada. Y no sabes lo que estás firmando, porque estás firmando. Fíjate que en 2009 GameStation, que era una empresa británica que se dedica a los videojuegos, a venderlos, a este tipo de cosas, pues en los términos y condiciones de uso puso una cláusula realmente abusiva. Esa cláusula decía que al aceptar y al pulsar el leído y acepto, entre otras muchas cosas que había en los términos y condiciones de uso, cedías a la empresa el derecho eterno a reclamar sin ningún tipo de salvaguarda por tu parte tu alma inmortal. Le estabas vendiendo el alma. Lo habían colocado ahí. Lógicamente era una broma, pero en el poco tiempo que tuvieron eso, se hicieron con algo así como 10.000 almas inmortales que publicaron el listado de vuestra alma es nuestra, y también era una forma de concienciar a la gente de hasta qué punto nos comprometemos a cosas que ni sabemos. ¿En qué nos puede afectar? En Estados Unidos hay mucha gente que está viendo, por ejemplo, las cuotas de sus seguros de vida alteradas. Oiga, ¿por qué me han subido la cuota de mi seguro de vida? Pues porque resulta que sus datos de navegación en Google, que las cosas que pone usted en su perfil de Facebook, etcétera, etcétera, nos indican que tiene usted hábitos insanos, que usted ha empezado a fumar, que usted ha empezado a beber, que usted compra mucho alcohol, que usted conduce de forma temeraria. Entonces nosotros cogemos y le subimos la cuota del seguro. Otro ejemplo. Claro, la pregunta, Santi, clarísima, ¿eh? Es, hombre, si es un buscador y que sigue las pautas de lo que tú has buscado, pero si es porque alguien la ha publicado en su perfil de Facebook o Twitter, la pregunta ¿es espionaje o es autoidiotez de la persona que pone su vida al detalle? Luego que no se queje, claro. Si tú pones todo lo que haces, sabrán todo lo que haces. Claro, es como de lógica, pero tú, ¿no? Por ejemplo, ojo, esas condiciones permiten que si tú tienes un perfil privado, yo tengo un perfil, por ejemplo, que es para mi amigo Iker, mi amiga Carmen, mi amigo Pérez Campos y cuatro amiguetes más. Y que no quiero que lo vean, además. Pero Facebook, por ejemplo, puede traficar con esos datos a pesar de que es un perfil privado. Puede cedérselos a la compañía de seguros para que vea exactamente lo que estamos haciendo. Las condiciones de privacidad en realidad no son para asegurar tu privacidad, es para asegurar el acceso a tu privacidad de las compañías y el acceso a que se pueda comercializar tu privacidad. Te voy a poner otro ejemplo que nos ha pasado a casi todos. ¿Tú alguna vez no has visto que los límites de tus tarjetas de crédito a veces oscilan? Que de repente dices, bueno, esta gente me ha subido el límite de la tarjeta de crédito, o mucha gente dice, y de repente me lo han bajado. Y tampoco es un empresario de Atlanta, un empresario acomodado, tenía una Visa con unos $10,000 de crédito y se iba de vacaciones a Florida. Y de repente, pues a la hora de dejar su Visa en el hotel, se encuentra con que le han bajado el crédito a $3,000. Y que evidentemente no puede hacer frente al cargo de las vacaciones que tenía pensadas. Le arruinaron las vacaciones. Al pedir explicaciones, se encontró que su historial de navegaciones y su historial de compras coincidía con gente que había sido problemática y que había dado impagos. Por ejemplo, compraba en Walmart, que para los que no conozcan Estados Unidos, es un sitio considerado donde compran, dicho mal y pronto, pobres. Entonces decían, bueno, si usted compra en Walmart, eso... Por favor, empresarios de esta marca, que no llamen ahora mismo a Milenio 3. Eso nos indica que su nivel adquisitivo no es muy alto y por tanto le vamos a rebajar el crédito de su tarjeta. Hay otro caso más sangrante todavía. Un tipo llegó a una empresa que se dedicaba a vender artículos para bebés, indignado porque le estaban mandando constantemente publicidad a su hija adolescente. Y él decía, bueno, casi le parece que la están incitando a tener un hijo, que mi hija tiene 16 años, oiga usted, ¿por qué le mandan siempre este tipo de cosas? Parece ser que su historial de búsquedas en Google indicaba que podía estar embarazada. Y efectivamente lo estaba. La empresa se había enterado a través de ese historial de búsquedas que estaba embarazada mucho antes que su propio padre. El gran hermano. O, por ejemplo, un GPS. En Holanda, una conocida, como operan, esta opera en España, no vamos a dar el nombre. En Holanda, una conocida empresa que se dedica a vender GPS, pues como hace en todo el mundo, los GPS hablan entre ellos. Tienen una conexión inalámbrica que permite seleccionar las rutas donde hay menos tráfico, ese tipo de cosas. Entre otras cosas, se archiva la velocidad del vehículo en cada momento. Así que no dudaron en ni cortos ni perezosos cederle a la Dirección General de Tráfico holandesa esos datos para que pusiera las correspondientes multas, sin que hubiera radares, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo en el que dejamos un rastro de datos que, eso de yo no tengo nada que ocultar, a mí no me puede perjudicar en nada que me estén monitorizando constantemente, porque bueno, yo no soy un terrorista, yo no soy un delincuente. Pero es que hay muchas cosas en las que puede salir, entre comillas, perjudicado. Eso sin tener en cuenta en que ya en Estados Unidos se está empezando a hablar de algo que nos suena a ciencia ficción y que hemos visto en películas de ciencia ficción, el precrimen. ¿Tú sabes la cantidad de gente que de repente llaman a la puerta de su casa y se encuentra un equipo de SWAT, un equipo de fuerzas especiales que entra en su casa, les registra la casa, se lo pone todo patas arriba, a lo mejor porque han hecho una broma en una red social, porque han puesto un tuit que no debían? Un niño de un colegio se encontró con que agentes del servicio secreto le estuvieron interrogando durante varias horas porque puso el siguiente tuit. Decía algo así como: ahora que han matado a Bin Laden, el presidente Obama debería de tener cuidado, no sea que los terroristas internacionales vayan a por él. Era un tuit preocupado por la seguridad del presidente. Pues bien, lo entendieron mal, se fueron para allá, los agentes, el chaval tendría 9 o 10 años. A ver qué hacía con Twitter el chaval. Y no dudaron en interrogarle. ¿A dónde vamos? Pues teniendo en cuenta que el proyecto que está preparando la Unión Europea... Algunos pueden pensar en todo esto, en qué gran trampa, ¿no? Sí, sí. Trampa del sistema. Pues pensemos una cosa. Todo facilidades para tener toda la información. El gobierno que... O sea, el proyecto que está preparando la Unión Europea, que es el proyecto INDECT, que no solamente habla de monitorizar ese tipo de comunicaciones, sino de utilizar toda la red de cámaras de vigilancia que hay, con sistemas de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, puede llevarnos a que efectivamente estemos controlados en cada paso que damos. Es más, tú imagínate que de repente, y eso está pasando, se planea una protesta pública, no violenta. Tú tienes derecho a protestar, esto es una democracia. Pongamos, por ejemplo, dos casos que ideológicamente pueden estar en las antípodas. Una propuesta de una organización provida o una manifestación del 15M. O sea, tanto da. Y que al gobierno de turno sea del... no le interesa. Pueden abortarla antes de que suceda. Es más, pueden identificar a las personas que participan. Es más, pueden tener una máquina del tiempo y echar hacia atrás todas esas grabaciones y conocer a esa persona, con quién se reúne, con quién habla, quiénes son sus amigos, dónde, cuándo, de qué manera. Es decir, si alguien después de todo esto piensa que esta historia va con Merkel, va con Hollande, va con el señor Rajoy y no va conmigo, a lo mejor creo que está muy equivocado. Pero qué grande es este Santiago Camacho, ¿eh? Que nos deja. Ahora, eso sí, don Santiago, aquí en el ordenador aparece que tenemos abajo aquí, sí, una llamada. Señor director general de Walmart España, que pregunta por usted, ¿eh? Yo en Estados Unidos he comprado mucho en Walmart, claro, que es normal. Pero porque yo soy cutrecillo de por sí. De todas formas, yo siempre lo digo, ¿no? Es un lujo contar con Santiago Camacho, que nos cuente estas cosas tan sencillas y que nos azuce así un poco el cerebro, ¿no? Y nos demos cuenta de dos posiciones. Qué bonita es la tecnología, qué cosas buenas nos permite. Pero hay también como la trampa del demonio, ¿no? Ponga usted su vida aquí, que es muy bonito. Ahora luego, no me reclame. Ya ha puesto su vida, y su vida ya, de alguna forma, no le pertenece. Qué sí, paradojas, ¿eh? También esas cámaras de seguridad que nos vigilan a todas horas, esos ojos de Gran Hermano que parece que están por todas las grandes ciudades, están ayudando a resolver también muchos crímenes. También, también, claro. Gracias claro, a ellos hemos podido conocer los últimos movimientos de presuntos asesinos. Claro. Lo tenemos ahora con la niña de Santiago. Se está claro. investigando precisamente todas las cámaras porque paso a paso se puede saber por dónde ha ido una persona en los últimos momentos. Seguro que esto va a motivar mucha, ¿eh?, mucha información, mucha sensación. Todos estamos vinculados de alguna forma, ¿no? Hablábamos de ese 8 nave del misterio, que va a ser el hashtag importante en los próximos días. Ya está ahí Sergio, que parecía que estaba de juerga de Halloween y ahora vuelve, ya está poniendo ahí Sergio Méndez Pinedo, jefe de imagen de Cuarto Milenio. Fíjate qué cosa más... He pensado yo incluso en llamarle, pero sé que al Estrón le gusta... Santiago Camacho, Carmen Porter, Sergio Fernández e Iker Jiménez, los únicos supervivientes del día 1 de Cuarto Milenio. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Ahora la cadena cumple 8 años, pero hay un programa, esto puede decir, ah, qué vanidoso eres, pero es la verdad, yo no digo más que la verdad. Somos el programa que puede decir que estamos desde el primer día. Y sabéis lo que os digo, que gracias a vosotros. Y en Cuatro van a sacar durante toda la semana también cositas que tienen que ver con el aniversario de Cuatro, de la cadena. Si no es por la audiencia, si no es por mucha audiencia que comparte incluso Milenio 3 y Cuarto Milenio, nosotros no estamos en ningún lado. Nosotros estamos donde nos ponen los únicos que de verdad deciden, el público. Y eso sí que es difícil e insobornable. Así que, abriendo un poco esta efeméride de los 8 años, gracias. Porque diciendo solamente 8 años y 9 temporadas... Si hablamos de televisión, yo no tengo que decir nada más. Los que saben de televisión ya saben lo que significan los dos datos. No hay que añadir ni una sola letra. Pero lo más importante es la buena gente que nos ha permitido seguir en este milagro a contracorriente. A contracorriente de todo, incluso dentro del sistema televisivo. ¡Qué maravilla! Y gracias, gracias por supuesto a la cadena que ha apostado por nosotros. Y vamos a celebrarlo, ¿os parece? 8 nave del misterio. Una idea de nuestro jefe de imagen y que Diego Marañón y Guillermo León potenciarán, como saben perfectamente, y con tantos y tantos amigos en las redes. Pero esas redes que tienen, pues como cualquier cuchillo, ¿no?, sus muchas utilidades. Quizá esta hora, Noel, 3:28, quizá esta hora haya llegado siguiendo la senda, ¿no?, de Ignacio de Arcelo, Ignacio Carral, Maurice Legendre, Ferrés, Salinas, Juan Antonio Pérez Mateos, tantos viajeros jordanos que no creo que hayan estado de noche en el sitio donde está Javi, seguro. Porque hablábamos de un pueblo muerto. Por lo menos queremos tener una foto de ese pueblo muerto donde prosiguen las investigaciones. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Mucha gente nos pregunta por tu voz, si es que tienes mucho frío o realmente estabas muy impresionado. Sí, o ambas cosas. Dos cosas, la gente decía que estabas un poco acongojado. Sí. Por decirlo... Bueno, vosotros me conocéis y sabéis que sí, hay lugares que me impresionan y no me avergüenza reconocerlo. ¿Cómo en medio debe ser? De ese camino entre ese cementerio de Aceitunilla y Nuño Moral, donde nos llevan días diciendo no se os ocurre ir allí, no se os ocurre ir allí, pues imaginaos estar allí en esta noche, además tan cerca de la noche de difuntos. ¿Has sabido algo de los pasos, de la alimaña que rondaba? Pues hemos estado, José Alberto y yo, indagando por la zona. Hemos subido a la parte donde escuchábamos los pasos y, bueno, no hemos visto ningún animal, pero sí hemos visto que hay casitas por ahí cerca con algunas, pues, unos patios, digamos, y puede ser pues que hubiera por allí algún tipo de animal. Es lo más normal, ¿no? ¿Estás en Cabaloria? Sí, estoy en Cabaloria, en el pueblo muerto, al lado, al pasar, nada más pasar Río Malo de abajo y al lado del río que escuchamos a lo lejos. Y te puedo decir que además ayer estuvimos en el pueblo de Río Malo de arriba, que está a varios kilómetros de aquí, y hubo una historia que me dejó muy sorprendido, que me dejó sobrecogido, porque dicen que allí en ese pueblo solo habitan 3 personas, solo hay 3 habitantes, y el resto del pueblo está también abandonado prácticamente. Y allí nos decían que ese pueblo, que Río Malo, había recibido ese nombre precisamente porque pertenecía a dos hermanos que se habían peleado por el agua del río, porque no había otro agua por allí, y habían terminado envenenando el agua hasta matarse el uno al otro. Esta historia yo no la conocía, pero claro, encaja perfectamente con con la toponimia, ¿no? Con el nombre. Hay Río Malo de abajo y Río Malo de arriba, y el Río Malo de arriba es como un lugar donde yo recuerdo, cuando lo conocí en su día, pasaba el camión de la carne cada semana. Otro mundo, ¿no? Muy aislado, muy aislado. Y donde estás ahora es un lugar, como tantos otros, por ciertas circunstancias, que se quedó sin nadie, no otras personas, sin un alma. Y parece que solo el misterio, las apariciones o cosas similares rondan por ese lugar, ¿no? Sí, ni un alma, porque hace décadas el pueblo tuvo que ser abandonado por miedo a que al construir el pantano de Gabriel y Galán, pues el pueblo pudiera quedar anegado por el agua del embalse, y precisamente por eso lo abandonan. Y ahora está en completa soledad, las ruinas, solo quedan las ruinas de las casuchas hechas de piedra y de pizarra. Está todo lleno de escombros, y es un lugar que también impresiona precisamente por la soledad de la zona, aunque se encuentra más cerca de una urbe, que es ese Río Malo de abajo. Es un sitio, como digo, completamente abandonado, con las casas que solo conservan la estructura, las raíces de los árboles se meten entre medias de las ventanas. Y justo aquí, Iker, ocurre también una de esas historias que hablábamos antes de muertes, pues a causa del misterio, ¿no? En este caso la víctima fue Pelayo Crisótomo. En el año 77 aparece una especie de vendaval, una fuerza, él dice que le teletransporta prácticamente, que le arrastra desde el pueblo de Las Herias hasta este lugar, hasta el lugar donde me encuentro ahora mismo. Y es una fuerza descomunal y misteriosa, porque solo él se siente, bueno, es arrastrado por ella. Y al final, Iker, después de que este hombre, de que Pelayo viviera esta experiencia, le marcó tanto que a los dos días acabó quitándose la vida colgándose de un puente. El aspecto desolado, el lugar remoto y las historias que fluyen y continúan. De momento vosotros no os habéis topado con el misterio directamente, ¿no? A nivel de luminarias, de sonidos, solo de testimonios, de momento, que queda mucha noche, ¿no? Sí, de momento solo hemos recogido testimonios, pero desde luego, Iker, yo me he llevado una enorme sorpresa al ver que eran decenas de ellos, que fluían de forma absolutamente natural. Es cierto que, por ejemplo, en Río Malo de arriba nos encontramos cierta cerrazón a hablar de estas cosas. Nos reconocían que habían oído historias de fantasmas, que las conocían perfectamente, pero no querían hablar de ellas. Y bueno, Israel nos contaba cómo ella misma le habían dicho que hablar de estas cosas era casi como invocarlas, y por eso algunos preferían optar por el silencio cuando se les preguntaba por ellas. Hablar de estas cosas a veces es invocarlas. Pues buena noche, Javier Pérez Campos. Que la noche jordana daimónica os ofrezca sorpresas y que nos las podáis contar. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Seguiremos por aquí indagando y grabando para Cuarto Milenio. Un abrazo fuerte a todos. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tres y 35. De pronto la nave se ha posado en un lugar muy lejano, de las urdes perdidas y remotas, pero en nuestro país, unos cuantos miles de kilómetros, las selvas perdidas, las últimas selvas de los mayas, y su sonido tan peculiar, su sonido inolvidable, su sonido de misterio puro y ancestral. Allí, Javier Sierra, que ha tenido otra visión, creo que conmovedora, y aunque sea, queremos robarle unos minutos para que lo traslade. Ha estado en uno de esos lugares soñados por los seguidores del misterio. Javier Sierra, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, buenas noches. Estoy al lado de, en fin, de una ventana donde estoy viendo llover aquí en Palenque, en el estado de Chiapas, en México, a apenas 1000 metros del Templo de las Inscripciones, donde hace 61 años Alberto Ruz-Luyer descubrió, pues yo creo que en fin, el gran emplazamiento, el gran hallazgo de la arqueología americana, que fue la tumba de Pakal. ¿Quién no ha oído hablar de la losa de Palenque, Iker, en nuestros temas, no? Claro, nosotros pues, hemos escuchado hablar del astronauta de Palenque, Javier. Del astronauta de Palenque. Bueno, pues ese astronauta, o lo que fuere, lleva cerrado al público muchos años, porque en el año 2000 el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió clausurar la pirámide por los problemas de humedad. Llueve dentro de la pirámide, aunque fuera esté seco, para que te hagas una idea de las condiciones, en fin, delicadas de su estado. Y no han dejado entrar desde hace mucho tiempo a nadie en el Templo de las Inscripciones. Bueno, yo ayer tuve el privilegio de bajar esos tramos de escalera que despejó piedra a piedra Alberto Ruz-Luyer en 1951, de acercarme a esa puerta triangular espectacular que todos hemos leído y visto en los libros relacionados con estas cuestiones desde hace años, y pasarme a ver la losa de Palenque. Lo que no podía imaginarme, Iker, es que en el año 2000, cuando decide el gobierno cerrar esa pirámide a los turistas, hizo otra cosa más en silencio, sin que nadie lo supiera prácticamente, y es devolver a ese mismo lugar, debajo de esa losa de 5 toneladas que tapa el sarcófago de Palenque, devolver los restos del rey Pakal, que siguen ahí enterrados. Han estado ahí a pocos centímetros de mí hace escasas horas. Tumbo de Pakal, astronauta, calaveras, se habló de esqueletos rojizos en esa estructura, se han dicho muchas cosas, la comunicación además, Javier, no es la mejor, suena un poco saturado el sonido, estamos hablando prácticamente en el otro lugar del globo ahora mismo, pero para el joven, para el prácticamente niño que se asoma hoy, por ejemplo, a Milenio 3, nunca he escuchado hablar del astronauta de Palenque. ¿Podríamos contarle en un par de minutos por qué es misterioso, qué te ha impactado al verlo? Bueno, lo que lo convirtió en misterioso no fue solamente su hallazgo, que es sensacional, es único en la historia de la arqueología mesoamericana. No se ha encontrado en ninguna otra pirámide de las cientos que hay en toda América un lugar como ese, bajo la estructura del propio cuerpo de la pirámide, con un enterramiento así. Pero lo que lo convirtió en punto de referencia fue el primer libro de Erik von Däniken, publicado en 1967, 16 años después de la hallazgo, en el que Erik von Däniken decía que el personaje representado en esa losa, en ese bajorrelieve, que tenía aspecto de maya, en realidad era un astronauta. Y efectivamente lo parece, es decir, es un personaje que está ahí tumbado, manejando palancas, o lo que parecen palancas, escapándose de lo que parece un fuego de combustión por debajo de su cuerpo. Y ese cuerpo, ese fuego de combustión, esos signos, esos glifos sobre los que todavía hay mucha controversia, son los que yo he podido, en fin, examinar con la ayuda de los arqueólogos en estas últimas horas. Pero te contaré otra cosa. Quizás sea porque hoy todavía es en México el Día de los Difuntos, o porque el ambiente aquí está realmente enrarecido con la lluvia, los relámpagos, los truenos. La verdad es que los arqueólogos se han sincerado mucho conmigo. Me han contado historias que me llevo a España y que os contaré con calma. ¡Wow! Pero historias que hablan también, historias que hablan de fantasmas en esa zona. Fantasmas en la zona de Palenque, en la zona de la pirámide mítica. Mira, Iker, tú no sabes, yo no lo sabía, que Alberto Ruz-Luyer, el arqueólogo que descubrió en el año 51 la losa de Palenque, duerme su sueño eterno a unos metros de las escaleras del Templo de las Inscripciones. Y los custodios, que es como llaman aquí a los guardias de seguridad del complejo, lo han visto pasear entre las pirámides, no en una ocasión, sino en muchas. Bueno, esto merece una investigación especial. Por cierto, ¿quién estaba debajo de la losa que parece un astronauta? Se ha hablado mucho, aunque sea en un minuto, Javier, de las peculiaridades de ese esqueleto bajo una losa de miles y miles de kilos en una construcción como no hay nada igual. Muchas personas vieron a un difunto diferente al resto. Sí, porque es un hombre que se enterró completamente cubierto de cinabrio. El cinabrio es una sustancia muy tóxica que tuvo que manejarse con muchísimo cuidado, porque simplemente el toque con la piel ya causaba envenenamientos. Y este hombre era un hombre de 1,70 de altura, con una estructura ósea y en fin, una longitud de cuerpo que no era la que correspondía a los mayas de la zona. Parecía alguien venido de fuera, un extranjero, pero no es eso lo que se ha querido descifrar de los glifos. Hay mucha controversia a ese respecto y esa controversia todavía dura. Lo que sí que te puedo decir es que en la pirámide de al lado, hace no muchos años, en 1993, se descubrió la esposa de este gobernante, la Reina Roja. También he podido visitar su tumba, también estuvo cubierto su cuerpo con cinabrio, también parece extranjera y el misterio aquí se multiplica sobre de dónde vino el hombre de Palenque. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa losa en concreto, Javier? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa losa que ha dado la vuelta al mundo, pero al verla directamente? Un detalle, una imagen. Pues mira, lo más impactante, desde luego, es que es su volumen. Prácticamente llena la totalidad de la habitación subterránea en la que se encuentra. Y un pequeño detalle que a mí me ha hecho sentir escalofríos. Al fondo de la sala, yo esto no lo había apreciado en las fotografías ni en las imágenes, al fondo de la sala se encuentra una especie de umbral, un umbral que va a ninguna parte, que se interrumpe por el estuco con el que fue sellado toda esa habitación, una puerta falsa. Pero esto es algo que no pertenece a la cultura maya. Las puertas falsas se encuentran en las tumbas egipcias, son las puertas que los difuntos egipcios utilizaban para cruzar al más allá, y ahí se encuentra esa puerta falsa que no se encuentra en ninguna de las otras pirámides mayas, desde luego de la zona de Chiapas, pero de ninguna parte de este país. Una puerta falsa, un umbral que va hacia algún sitio físico o transhumano, quién lo sabe, una losa gigantesca para tapar la muerte y quién sabe si la vida de un personaje excepcional y diferente. Una pirámide única en la historia. El concepto de astronauta, por si faltaban pocas cosas, apariciones, entre ellas las del arqueólogo que dedicó su vida y su locura a descubrir este extraño embajador para muchos de las estrellas. Demasiado contenido, Javier. Esperamos el dossier intenso sobre esas investigaciones en un lugar icónico para el mundo del misterio. Que lo disfrutes, amigo. Un abrazo. Gracias. Tendremos hasta los sonidos de los pasos sobre esas losas milenarias, Iker. Un abrazo muy grande, compañero. Suerte. Un abrazo, Iker. Buenas noches. Suena ahora Dial Out. Yo, bueno, aquí sigo las instrucciones de Noel Calero, por supuesto. Si me pone esta música, quiere decir que viene Milenio 3 Responde. Sabéis que hay un mail concreto, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para lanzar vuestras preguntas. Y luego Fermín y Javier Pérez Campos las compilan y ahora podemos escuchar vuestra voz con vuestras cuestiones. ¿Cuáles serán esta semana vuestros retos al equipo de Milenio 3? Ahí va. Hola, buenas noches. Me llamo Ana, soy de Madrid. Me gustaría haceros una pregunta en relación a los fenómenos de los círculos en la Tierra. Estos que de repente aparecen, tienen varios metros de profundidad y nadie sabe cómo pasa. Recuerdo que hubo un incidente en Estados Unidos con un chaval que desapareció en uno de estos. Me gustaría saber si siguen pasando, si han descubierto por qué se forman. Pues nada, muchísimas gracias por todo y un saludo a todos los integrantes de Milenio 3. Gracias a ti, Ana. Yo no tengo mucha más información. Contamos en directo la desgracia de aquel hombre que fue tragado por una especie de socavón. Sí, pero estaba tranquilamente en su dormitorio. Y bueno, el fenómeno parece ser que ahora mismo está un poco remansado. Es decir, no, yo también hace semanas que no oigo nada de eso. Pero hay localizaciones, concretamente determinados bosques de Rusia, donde sí se siguen encontrando, pero claro, estamos hablando de sitios aislados, no se sabe si son recientes o no. Es decir, donde va un excursionista y de repente se encuentra... Claro, ¿cuándo ha ocurrido, no? Efectivamente, se encuentra en mitad del bosque pues un círculo de estos de entre centímetros... Es que lo curioso es que desde muy pequeños, estamos hablando de diámetros de 20 centímetros, como si fuera un tubo de chimenea... profundo que se mete en la Tierra, hasta profundidades insondables, hasta enormes de varios Hombre, metros. ¿Os acordáis las imágenes de Guatemala, ¿no? De una ciudad o un pueblo y un agujero que parecía el infierno y las casas, los coches caídos? Lo que nos contó Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Española, es que tenía que ver con aguas subterráneas y con corrimientos de tierra. O sea, había un fenómeno natural dentro de todo esto. ¿Habrá algo natural en la siguiente pregunta? Hola, buenas, soy César. Buenas noches, milenarios. Quería saber qué opinabais sobre el caso que ocurrió el 25 de julio de 1978 de avistamiento de OVNI de Federico Ibáñez. Curiosamente es mi tío y yo pues estuve hablando con él y vamos, que yo, mi objetivo no puede ser, pero lo veo bastante creíble y quería saber vuestra opinión. Muchas gracias. Nuestro amigo hace referencia, César, a un caso que es emblemático, pero la mayoría de las personas lo conocerán, bueno, quienes interese la ufología, vamos, quienes estén tan locos como para que les interese la ufología como a mí. El caso Turis, en Valencia, un agricultor observa lo que parecería algo así como un 600, en una forma ahuevada, algo insólito, y sobre todo insólita fue la descripción de unos seres que parecían como unos enanos con un batín blanco, unas gafas de herrero, fijaos la descripción también, parece de lo que estábamos hablando al principio. Este agricultor era un hombre absolutamente honesto, no sé si seguirá viviendo o no, pero absolutamente honesto, de palabra, vio cómo evolucionaban los dos seres en pleno día y en una zona no, digamos, solitaria, como es Turis. Se movían alrededor de esa especie de aeronave y luego desaparecían, iban andando como por un motor, tenían esas gafas que... La verdad es que es un caso único en la historia de la ufología, no hay descripciones parecidas. Y lo curioso es que luego el equipo de Fernández Pérez, investigador de Talante Escéptico, llegó incluso a analizar la Tierra para ver si había radioactividad, pero no encontraron nada. Lo que hasta los más sesudos escépticos dijeron es que ese hombre era, vamos, honesto, fiel, con todo lo que había visto y nunca habló de extraterrestres, simplemente de algo extraordinario. Año 78, mes de julio, así que tu tío, en este caso, yo creo que tiene todo nuestro crédito. Buena madrugada, soy Maite Caballero de Córdoba y tengo una pregunta para Santiago Camacho. He leído tu libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, muy bueno por cierto, y tengo algunas curiosidades sobre el caso de la llegada del hombre a la luna. Sé que tú opinas que verdaderamente se produjo el alunizaje, pero entonces, ¿a qué se deben los hechos que no cuadran? ¿Y a quién beneficia que existan dudas sobre este hecho histórico? ¿Crees que la antigua Unión Soviética pudo estar detrás? Muchas gracias. Santi y su costumbre, ¿no?, de pagar a algunas personas para que llamen diciendo que sus libros son buenos, ¿no? Es la última técnica. Oye, pues muchísimas gracias por la lectura y sobre todo porque te gustase. Y la verdad es que sí, yo estoy convencido de que el hombre llegó a la luna en el momento y fecha que se dice oficialmente. Sí, y también estoy convencido de la genuina naturaleza de muchas de las anomalías que hay en el material gráfico que tenemos de esos viajes. Yo sencillamente lo achoco a una cosa muy sencilla. Yo creo honradamente que muchas de esas fotografías o no fueron tomadas en la luna o se retocaron de una forma bastante, bastante evidente, simplemente por una razón. Nosotros pensamos, los que somos románticos pensamos en que la conquista de la luna fue un hito para la humanidad, fue un hecho científico, pero desengañémonos y vayámonos a lo que es el espíritu de la época. Fue un hito propagandístico. Esas fotografías tenían que ser perfectas. Imagínate, por una sola casualidad, que Armstrong llega a la luna, vuelve a la Tierra y van a revelar la película de su cámara Hasselblad que llevaba en el pecho del traje de astronauta, y descubren que los rayos cósmicos, que no es ninguna tontería, ha velado la película y no hay fotos. ¿Y qué hacemos? Pues a lo mejor resulta que tenemos que hacerlas en un estudio o tenemos que encargárselas a un técnico en efectos especiales, o vaya usted a saber. Desde luego, hay muchos puntos oscuros en ese hito para la humanidad, pero desde luego hay una cosa innegable. El hombre ha llegado a la luna y ojalá vuelva pronto. Pues cuando son las 3 y 50 minutos de la madrugada, quiero anunciar algo. Bueno, no anunciar porque no está confirmado 100%, pero tenemos muchos elementos, ¿no? La semana que viene, en Milenio 3, puede que tengamos una entrevista de esas absolutamente increíbles. ¿Os imagináis escuchar a un hombre que ha pisado la luna, que su vida ha variado completamente, que se abrió al misterio por completo y que desde luego es un astronauta que cuenta algo que ningún otro astronauta puede contar? ¿Os imagináis a un astronauta en la luna, viendo la Tierra desde la luna, que sufrió la conciencia cósmica, que se enfrentó a la NASA por sus investigaciones y que cree profundamente en el misterio y en lo insólito? No encaja mucho, astronauta. Solo ha habido 12 que han pisado la luna como los 12 apóstoles. Quizá el más rebelde de todos. Yo creo que estamos cerca de conseguirlo. Ojalá. La semana que viene, en Milenio 3. Hola, soy Rodrigo Fuente y quería preguntaros acerca de la noticia que he leído en internet. La Gaceta de Arizona, el 5 de abril de 1909, menciona que se encontró una cueva en el Gran Cañón con gran número de momias. Citan a J.E. Kincaid, y que ahora es zona militar y no se ha vuelto a hablar del tema. Y quería saber si era un fake de internet o cómo ha evolucionado el misterio, si se sabe algo. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, y además por preguntas tan tan increíbles que yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Pero espero que alguien salve los muebles. Sí, esto surgió en internet. Sí que es cierto que hay una noticia en la Gaceta de Phoenix en la que se decía que en una cueva del Gran Cañón del Colorado se habían encontrado momias egipcias. Y no solo momias, sino también jeroglíficos. Bueno. Y sí, un tanto extraño todo. Y sarcófagos también. Alguien lo había encontrado en 1909. Alguien que tenía que ver con el Museo Smithsonian de Washington. Ah, bueno, entonces. Bien. Hay un investigador en 1995 que empieza a rescatar toda esta historia, llama al Museo Smithsonian y en el museo le dicen que no conocen ni a los que descubrieron esas cuevas, que no trabajan para ellos y que por supuesto no tienen ningún tipo de material en su museo. Con lo cual, se descubrió o no se descubrió, no se sabe nada más de esta noticia, por lo menos no se ha podido demostrar nada que surgiera de esa supuesta cueva. Yo tengo una teoría al respecto. Estamos hablando de una noticia de 1909 que existe, que es verídica y que efectivamente se pueden encontrar en los periódicos de la época. En las cuevas del Gran Cañón ha habido, y puede que todavía haya podido encontrar, momias. Hay momias. Allí habitaban. Pero egipcias, claro. No egipcias, allí habitaban los Anasazi, habitaban los indios pueblo, gente que edificaba. Bien con, misteriosos, ¿eh? Efectivamente, que edificaba con adobe y que tenía una escritura jeroglífica, ojo. Y que tenía una escritura jeroglífica. A mí, si soy un aficionado a la arqueología, no muy versado, en 1909. Y de repente me encuentro con algo que es una momia con vendajes, que las momias Anasazi se pueden encontrar vendadas, como puede ser. Me estás hablando de una confusión. Efectivamente. Y me encuentro una serie de cosas pintadas en las paredes de esa cueva, pues puedo. Lo que pasa es que en internet ya empezaron a sacar a Anubis, por ejemplo, sí, y claro, otros jeroglíficos egipcios, y entonces ya se han mezclado muchas cosas. O sea, se ha hecho de algo que pudo ser realidad, del descubrimiento de una cueva con momias, una historia que seguramente es cuanto menos, claro, seguramente impensable. Una confusión y un fake reutilizado como una tortilla paisana, ¿no? Sí. Vamos con la última cuestión de esta semana. Milenio 3 responde, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Hola, soy Juan Carlos y tenía previsto hacer un viaje este próximo verano para hacer el Camino de Santiago. Y mi pregunta es si hay algún libro o alguna documentación sobre el Camino de Santiago, sobre mitos, leyendas o misterios, con el cual pueda hacer el camino desde otro punto de vista. Gracias. Tres y 55 minutos, libro sobre el Camino de Santiago. ¿Alguno recomendáis? Yo uno clarísimo. Gárgolis y Ávidis. Iba a decir lo mismo. Fernando Sánchez Dragó. Ya sé porque que es polémico, que ahí, ya sé que a mucha gente no le cae bien. Ahí recoge, me da igual. Ahí recoge todo lo que luego recogen otros libros. Pero lo recoge él al claro, principio. Pero aquí el mito, aparte de las cosas que, en fin, yo es que muchas no me las creo porque conozco bien a Fernando, pero el asunto es, el libro base para la España mágica es algo que hizo este hombre. Entre el año 77 y 79 sigue siendo un misterio. Yo solo puedo decir, creo que con objetividad y conociendo el tema de fondo, no lo que se dice, que hay cosas que se adelantan 30 años a su tiempo. Y no lo acabo de entender muy bien. y es real, es una fuente críptica en algunos casos, que cuando tú vuelves y la revisas, te das cuenta de que ya lo había contado. Es un libro, le puede quedar uno mejor el autor, peor las campañas que se hacen, las boutades que a veces uno se pasa, en fin, todo tipo de cosas. Pero si uno hace el esfuerzo de acudir a esa fuente primigenia, se va a sorprender. Hay muchos libros de Atienza, La España Mágica, sí. Que si Urresti con El Camino de Santiago, que si un montón de gente, que oye, está muy bien. Pero si hay un maestro, ese es Fernando Sánchez Dragó y La Historia Mágica de España. Para el que quiera. Yo además recomendaría que se acercasen precisamente porque muchas veces hacemos recomendaciones cuando se trata de vamos a hacer una guía del secreta, una guía... Sí, que ahora está muy de moda que cualquiera coja tres cosas y haga la guía. Y muchas veces cuando te piden la recomendación... Sí, pero ninguno se adelanta 30 años, claro. Claro, pero es que a es a lo que voy. Cuando te piden una recomendación muchas veces dices, pues mira, este libro que es muy asequible, este libro que es muy entretenido, este libro... Y a veces creo que hacemos mal. Creo que efectivamente recomendando el libro más asequible estamos haciendo flaco favor a la persona que se lo recomendamos. Y a lo mejor el sobreesfuerzo de leer... cuatro libros. Efectivamente. El sobreesfuerzo de leer una lectura un poco más densa puede compensar con un descubrimiento y con un enriquecimiento claro, mucho mayor. Lo que pasa es que tú eres como yo, Santi, que los libros también cambian como cambia el autor y cambia el lector. Entonces, depende del tiempo en que te pillen, tú coges a Carlos Yavidis y no entiendes nada. Te has metido en el tema, lo redescubres 5 años después y te parece una maravilla, que a mí es lo que me parece. Una Historia Mágica de España fue Premio Nacional de Literatura y es un libro iniciático para quien se atreva. Terminamos con más mensajes que llegan en tiempo real. Vamos con más milenarios que han nacido. Oye, me encanta que cada edición... Todas las semanas tenemos... Siempre. Que no digan que los milenarios España no somos... va bien, por lo menos en ese aspecto, ¿no? No somos proclives a tener hijos, ¿eh? Raúl Sanabria dice, hola milenarios, quiero que sepáis que este programa para mí es especial. Va a ser inolvidable porque lo estoy oyendo desde el hospital de Mendaro con mi hija Alaitz, que mezcla de vasca y andaluza, nació el 1 de noviembre de madrugada. Mendaro es Navarra, ¿no? Y es buen chocolate, creo, dicen. A la nueva milenaria, que viene con un chocolate debajo del brazo, parece gustarle la sintonía del programa y la voz de Iker. Es un placer que la primera audición radiofónica de mi hija sea con vosotros. Un abrazo y gracias por llenar las madrugadas del sábado con vuestra locura por el misterio. Bendición loca y milenaria. José Carlos de Madrid. Quería que le dierais la bendición a mi hija Noelia, que nació el pasado martes 29 de octubre y que viene aquí para unirse a toda la familia milenaria. Pues dicho y hecho, bendición cósmica, que eso significa como que lanzamos por las ondas una cosa que es muy contracorriente, pero que es fantástica y mágica, desde luego. Llamando chicas, ahora un chico. Bendición milenaria para un nuevo Iker. Así se llama, eso es. Qué tremendo. Está escuchando junto a su padre y su madre, Fran, de Mérida, los misterios de las Urdes, tierra que seguro que conocerá pronto, ya ojalá. Que a mi mujer y a mí nos fascina. Pues fíjate, para toda esa gente nueva que llega, el gran misterio de la vida, esta música que es maravillosa, Nordstar Platinum, que es un poco nuestro himno y que vamos a ir poniendo con estos mensajes. Y también hay que haber gente que se ha marchado en estas mismas fechas, que han partido hacia otro viaje. Zenipool nos hablaba de su padre, que estos mismos días pues ha ido ya en su viaje hacia el más allá. Bueno, la misma rueda del misterio en el fondo, el eterno continuar. Santi, Fermín, Noel, Carmen, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Ser muy felices y un poco de energía positiva y buena. Feliz semana, amigos.